música y lo que la gente dice con relación a la utilización de estas plataformas. Y también hay una nueva herramienta que sirve para poder escuchar lo que pasó en el día como a modo de podcast por parte de Google. Sí, es increíble, se llama Daily Listen y es una inteligencia artificial que te ofrece episodios cortos en audio con las noticias más relevantes de tu feed. Okay. Entonces, según tus búsquedas, según tus fuentes, él te hace un resumen, te genera episodios de aproximadamente 5 minutos basados en tu actividad, tus búsquedas. Según Google, el objetivo es proporcionar un método conciso y eficiente para que el usuario se mantenga informado. Esto se encuentra en la sección para ti, que aparece bajo la barra de búsqueda dentro de la aplicación de Google. Ahí tú puedes diseñarlo si quieres, puedes poner el resumen, puedes utilizar función de silencio, transcripción de texto, puedes pausar, adelantar, retroceder, cambiar la velocidad de reproducción del episodio creado por esta inteligencia artificial. Y lo que buscan, como te decía, es resumir mientras la gente va y busca entonces la fuente. Y entonces, que igual el ejercicio de buscar las fuentes y confirmar es necesario, siento, pero pues esa soy yo. Pero para quien quiere estar informado de manera rápida en un podcast de 5 minutos, ya está esa opción. Poderosa opción. Mucho. Habrá que escucharla. Uh-huh. Paris Hilton está compartiendo video de su mansión completamente. Está increíble eso. Está, uff, varios. Compartió un video de su casa en Malibu. Uh-huh. Completamente destruida. Vi, fue la de Tom Hanks que se salvó. ¿Ah, sí? Fue como la única paradita. He visto también videos de los bomberos con sus cámaras GoPro apagando incendios. O sea, visualmente es parece cine todo. Sí. Es brutal eso. Sí, la realidad y la ¿cierto? Ficción ahí conectadas. O sea, ya la calidad de imagen antes cuando llegaban este tipo de noticias era todo borroso, no sé. Ahora hay drones y sí, está claro. Todo y el bombero y las imágenes y uno ve las galerías de las... Los incendios en Los Ángeles. Ah, bueno, ahí entiendo ahora lo que hablábamos del... La base que tenía. La base que tiene FEMA para poder arreglar, para poder... Ahora, los dineros de FEMA, los 27 mil millones de dólares, donaban a algunas personas que estaban intentando frenar la desinformación del próximo presidente Donald Trump. Son dineros hechos no tanto para la reconstrucción como para el manejo de las emergencias, de los desastres, para el tema, me imagino, como de shelters. Refugios, alimentación, comidas, ropa, ese tipo de cosas. La gente que se queda en la calle. A mí me tocó en el huracán Andrew, FEMA. Okay. Que se sentaban y le decían, dígale a su mamá que qué necesita. Entonces él decía, mamá, ¿qué necesitamos? ¿Cómo que qué necesitamos? Se quemó todo, se dañó todo, se pudrieron las sábanas, la vajilla, todo. Vea, necesitamos la vajilla, necesitamos unas sábanas, necesitamos unas cobijas. Ok, perfecto. ¿Ropa cómo están? Mamá, ¿qué cómo estamos de ropa? No vio que todo está podrido, dígale que todo está podrido. La ropa se dañó, toda la ropa. Entonces dicen, bueno, ok, ¿cuántos son ustedes en la casa? No, somos 5. Okay. Uh-huh. Aquí está, $25,000. Ok. Ya te pasaron un cheque por $25,000 y con este $25,000 pueden cubrir tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y eso es lo que hace FEMA. ¿No? Sí. Porque ya el tema de la casa y el tema de eso, ya, yo creo que es aseguradoras y esas cosas. Ay, yo vi una información, pero no sé si sea real, que hubo varias aseguradoras que empezaron a cancelar los seguros hace unos meses. Ok. Hace unos meses, pues quién sabe, hace unos meses, pero ahorita las aseguradoras, yo creo que van a quebrar. Seguro. Va a ser bien difícil. Va a ser bien complicado. Bueno, cuando regresemos, las opiniones y los comentarios de ustedes respecto a los carteles que más los han emocionado en los últimos años. ¿Cuál fue el último gran cartel que lo emocionó? Cuéntenos en @la_x_más_música. Vamos con discos y regresamos. está Demons de Imagine Dragons, Uribe DJ, está en las mañanas de la X1039. Bienvenido a este paraíso. Feliz viernes, ¿cómo estamos? Todo muy bien, ¿usted qué tal? Todo en orden. ¿Usted alguna vez en su vida ha visto un cometa? Yo vi hace muchos años, vi el Halley. Ok, ¿en serio? El cometa Halley, okay. Sí, Halley. Halley Williams. ¿Es Halley o Halley? Pues acá decíamos MacGyver. The Halley Comet. Digamos que en la época yo era un niño cuando el cometa Halley. Entonces era el cometa Halley. Yo, que era para como mí MacGyver. Era el cometa, nosotros nos enseñaron a decir MacGyver. Correcto. Pero es posible que sea Halley. Pero pues cosas que nos enseñaron a decir mal en inglés. Sí. MacGyver. El cometa Halley, por ejemplo. MacGyver. Sí. Los magníficos. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, charan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Oh, por ejemplo, Bose. Ah, sí, claro, la marca. Todo el mundo dice Bose. Es Bose. Nike. Levi's. Reebok. Que uno dice, la gente dice Levi's. Sí, Reebok. Sí, es cierto, era Reebok. La gente decía Reebok. Reebok. Y era Reebok. Alcanzamos a... Ahora, Nike. Decía Nike, exacto. Sí, Nike. Correcto. Cosas que nos enseñaron a decir mal en inglés. Sí. Qué vaina, hombre. ¿Usted vio el cometa Halley? Pues que tengo como el recuerdo. Es un recuerdo más bien agridulce. Ok. ¿De qué? Es un recuerdo más bien agridulce porque el dueño de la terraza le pegaba a la esposa. ¿Cómo que? Un momento. O sea, cuando fuimos a ver el cometa Halley, ya había que subir a la terraza de un vecino. Ya, ok. Y el vecino era un abusivo. Ah, vaya. Era un feo eso. Profundamente violento. ¿Eso era en dónde? En Manizales, ok. Entonces, tengo el recuerdo. O sea, pasaba el cometa y el señor le estaba con su sopapo. Sí. Yo decía, tengo nervios de la historia. Mira el cometa, recuerdo cállese, de pa. Mi papá. Toma su sopapo. Recuerdo a mi papá parado en esa terraza. Ay, Dios mío. Con unos binoculares mirando para arriba. Ok. Con el tipo al lado de él. Y nunca vimos nada. Ya. Por andar viendo lo otro, ya entendí. Para ser honestos, nunca he visto en la vida un cometa, por eso le quería preguntar, porque además hay un cometa que va a aparecer en el cielo nocturno, quién sabe en qué lugares y cómo se va a poder ver en los próximos días. Se llama el G3 Atlas, Uribe DJ. Vea, no estaba enterado. El G3 Atlas será un cometa que podremos ver. Yo no sé, eso siempre es muy geográfico, ¿no, Uribe? Porque no es como que, aparece... Es suerte, sí, claro, es suerte geográfica totalmente. Donde tú estés, lo puedes o no puedes ver, por más que pase. Que no, que la superluna, no sé qué vaina, pues también depende del clima. Que uno se asoma y no ve nada. Se asoma y está todo nublado. Sí, no, o sea, es pura suerte. En todo caso, el G3 Atlas, visible una vez cada 160.000 años. Ah, no, bueno. O sea, toca verlo, sí o sí toca. O sea, no hay opción de pérdida. Toca es hasta viajar, yo creo, porque es que ya 160.000 años, vaya, porque es creo que el Halley o el Halley decían que era cada, ¿qué? 72 años. Sí, cada 72 años. Esa vaina. Entonces, sale el 13 de enero. Sí. 13 de enero, ¿pasará por acá? No sé. Se estrellará. Se va a ver. No creo. ¿No? Se va a ver primordialmente en el hemisferio Mentiras. Sur. Mentiras. Nos llamemos desgracias. ¿Qué significará perihelión? Ya le digo. Perihelión. No me voy a meter en ese hoyo. ¿Perihelión? Sí, dice: It's expected to reach perihelion. Perihelio. To the sun, que es como el acercamiento más cercano, breve, sí, exacto. Mira, más dice cercano así, al sol. Perihelio. A ver. Es el punto más cercano de la órbita de un cuerpo celeste alrededor del sol. Okay. Es el opuesto del afelio, que es el punto más lejano. Más lejano. Muy ya. bien. Ya. Okay. Bueno, hoy aprendimos algo. Entonces, la palabra de hoy es perihelio. Perihelio. O perihelio. No, está bien porque tiene la H intermedia. Es perihelio. Fantástico. Perihelio. Ya te aprendieron algo nuevo en Mañana X, siempre se aprende algo nuevo. Qué bueno, increíble. Los observadores en el hemisferio norte solamente lo pueden ver durante el día. Pero nosotros sí parece que lo vamos a poder ver el día y la noche, dice hemisferio sur. O sea, ¿sí nos toca a nosotros o no? Pues, pues si es hemisferio sur, sí. Creeríamos que sí. Bueno, creería que la no lógica piensa mismo como, aplica. Ah, toca ir hasta la Patagonia. Puede ser también, es que todo puede ser posible. Ese es el sur del sur. El sur del palabras sur, que claro. Nos enseñaron a decir mal en inglés. Papermate. Oh, sí, sí, sí, claro. Es Papermate. Correcto. La marca de esferos. Gracias al escritor Juan Mosquera Restrepo por un valioso aporte a nuestro tema del día de hoy en Mañanas de la X. Palabras que nos enseñaron a decir mal en inglés. Papermate. Mira, hay una de cuando éramos muy chiquitos e íbamos a las maquinitas y sí. Estaban las opciones de varios juegos. Hice Climber, que realmente es Ice. Ice Climber. Exacto. Ah. Pero uno decía, vamos a jugar Hice Climber. Claro. O sí, Islander. Islander. Ese era el otro. Que es palabras que nos enseñaron mal en inglés. Mario Bros. ¿Y entonces? Se decía Mario Brothers. ¿Sí? Bueno, claro. Aunque Bros, la abreviación Bros, creo que sí, sí está bien pronunciada, ¿no? No. Toca decir en Brothers. Estados Unidos era Mario Brothers. O sea, toca decirlo completo. Pues claro. Si uno dice Warner Bros. ¿Tú quieres jugar Mario Brothers? Si uno dice Warner Bros. Toca decir Mario Brothers. Usted dice, bueno, hoy en día es normal, pero la abreviación es Warner Brothers. Ya. Ah. Ok. Bueno. Divertido. Palabras que nos enseñaron a decir mal en español. Nokia. ¿Cómo se dice? Nokia. Es Nokia. No calles. Sí. ¿Qué es esto? Yo que me consideraba fan de Nokia. Nokia. Ah. Palabras que decimos mal en inglés. Hyundai. Ah, sí, sí, sí. Se dice Hyundai. Hyundai. Sí. ¿Qué es esto? Que me están rompiendo la infancia ustedes. No, no, no. Estas pero, Mañanas de la X. Palabras que dijimos mal durante toda la infancia. Big Vaporub. Es correcto. Es Big's Vapor Rub. Sí, señor. Ah, no, eso ya es muy complejo. Porque la marca del laboratorio es Big's. Y es un Vapor Rub. Que se usa para frotarte los vapores. Me están rompiendo la infancia ustedes. Sí, sí. Pero pues siga diciendo Big Vaporub. Yo voy a seguir diciendo así, absolutamente claro. Todo. Sí, voy, sí, sí. Voy a decir Big Vaporub. Vea, y usted ya probó con Big Vaporub. Échese Big Vaporub en la noche para las ronchitas de los moscos. Échese Big Vaporub. Pues hablando bueno, de ronchitas seca, de moscos, seca. mira. Me picó, échate Big Vaporub. Me picó un mosquito. Pero infecto, oiga. Mire eso. Uf. la radio es el teatro de la imaginación. ¿Quién sabe cómo se imaginaron tu brazo ya? ¿Cómo hacemos para que en 2025 esa frase deje de existir? No, ¿cuál? La de que la radio es el teatro de la imaginación. No, porque es cierto. ¿Cuántos se imaginaron en este momento el brazo de Uri? Pero es que mira, es que es real, mira. Miren todos, miren hay todos. Un huevo ahí. Miren mi roncha. La radio. Ahí está, entonces por favor échate, ya sabes. Big Vaporub. Sí, señor. Vamos con discos de Mañanas de la X103. Voy. Broad Street. Yeah, we met over sake. Might have started off rocky. Están los Kings of Leon con Fans en las Mañanas de la X103.9 FM. Recomendaciones digitales, algorítmicas, en la escala de 1 a 10. ¿Qué tantas veces se queda usted oyendo completa una canción que no conoce cuando Spotify o YouTube se la recomiendan? Juan Sebastián Mejía me dijo que en la escala de 1 a 10 se queda 6. No Alejandro Marín Asenjo. ¿No? Ush. Ay. Dijo uno. Nunca. ¿En serio? Carolina no Rueda dijo cero. Okay. Diego Riaño dijo poco. Las sugerencias de música es algo en lo que tienen que trabajar mucho. Difiero, pero respeto. Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos. Yo no podría jugar a eso. Yo soy muy reaccionaria. Yo no juzgas podría. De inmediato. Yo reacciono. Felipe Torres dice, el año pasado por esas recomendaciones conocí Fontaine's D.C. Deberíamos poner Fontaine's D.C. Claro que sí. So hola. Here's the thing, I know you're watching. Uy, qué canción tan buena que es esa. Ya mismo. Fontaine's D.C. Romance, para mí el mejor álbum de rock que se hizo en 2024. Varias veces me quedo con la canción que me recomiendan, dice Felipe Torres. Angélica Neira dice, en Deezer me recomiendan canciones buenas en Flow. Diría que 10 veces 6 escucho la canción. Uh-huh. En YouTube la omito porque la mayoría de las veces es un género completamente diferente al que estoy oyendo. Seguramente esa es publicidad. Ah, entiendo. Es un suscriptor gratuito. Gratuito. Lina María dice que en Spotify casi siempre un 9. Diría, el algoritmo me recomienda música según lo que me guste. Y en YouTube sería un 2. Oiga, hablando de eso, canciones que nada tienen que ver con lo que me gusta. Yo tengo cuenta premium y me están saliendo avisos. ¿Ah, es que sí? ¿Qué, en YouTube? No, en Spotify. Ah, uy, no le creo. Sí, eso me tiene como medio entre harto. Canciones, ¿entre canciones te sacan publicidad? No, en el home. Ah. En el home me están saliendo avisos. Oh. Ah, pero banners. Ah, bueno. Por eso, pero de todas formas, no quiero banners. Creo no que me interesa. Sí, creo que el creo que ese por ese lado sí te va a aparecer siempre. Sí, eso siempre ha estado ahí. El problema es si te aparece en mitad de canción. Ah, no, ¿y qué tipo de banners musicales? Recomendaciones, sí, claro. ¿Sí? Sí, promoviéndole música. Sí, pues pero por eso es la forma disimulada de meterle pauta a uno, porque pues la pauta dentro de Spotify también es musical. Pero ¿qué tanto, volviendo a este tema, de lo que está pasando dentro de Spotify, como dice usted, no es pauta? Ok, o sea, pero ¿cómo podría ser algo orgánico así en esa en ese tipo de publicidad? Eso todo es pago, ¿no? Sí, es que estoy obsesionado con ese libro de Liz Pelli. Ah. El libro de Liz Pelli dice que, pues obviamente una de las premisas del libro, me parece muy chévere eso, es que el contenido que está, que el contenido primordial en Spotify le pertenece a las grandes casas discográficas. Y desde que arrancaron a trabajar, Spotify está metido en la cama con las grandes casas discográficas. Tuvieron que hacerlo porque de otra manera no habrían podido alcanzar esa masa crítica de usuarios. Spotify ostenta, para arrancar 2025, más de 600 millones de usuarios a nivel mundial y 200 millones de ellos son premium. Pero en un principio, pues para poder tener el catálogo de los Beatles andando en una plataforma de streaming, tenían que sentarse a hablar con la gran casa discográfica y a cambio de que prestaran el servicio de ofrecer ese catálogo en esa plataforma, pues llegaron a unos acuerdos muy contundentes, donde bueno, yo le doy a usted el catálogo de los Beatles, sus usuarios pueden utilizar el catálogo de los Beatles, ellos pueden reproducir el catálogo de los Beatles, subirlo a playlist, montarlo en playlist, hacer lo que ellos quieran, pero a cambio de eso usted me da el 75% de las reproducciones que produzcan los Beatles. Uh-huh. Entonces Spotify dijo, listo. Además de eso, usted me tiene que dar